pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos y muchas gracias, como siempre, a aquellos que prestan sus oídos para nuestro programa de economía política ejercido desde la radio La Voz de los Trabajadores.cl, transmitida desde la sala Clotario Blest de las dependencias de la CGT aquí en Santiago Centro. Saludo a todos los que nos están escuchando, repito, y hoy día 7 de mayo vamos a estar conversando, entre otras cosas, sobre el tema de la reforma tributaria. Vamos a pasearnos un poco por ahí, también vamos a hablar de esta discusión que ha salido en torno al salario mínimo. Vamos también a hablar un poquito sobre productividad y explotación. Seguiremos dando un paseíto por el resto de Latinoamérica con las nacionalizaciones que se han seguido anunciando, y hablamos de la nacionalización de YPF, que estaba en manos de Repsol, al menos una parte, en Argentina. Hoy día vamos a hablar de lo que estaba pasando en Bolivia. Y finalmente hablaremos de un emprendimiento un poco psicótico que creo que se inaugura muy pronto allá en Las Condes, para alienar a menores de edad. También sabemos que esta semana se anunció la desmesurada cifra de 3.000 millones de pesos y un poco más en compras de carros lanzagua, en un país que va despertando, pucha, que se gasta en vez de solucionar los problemas en reprimirlos, sin mencionar la formación que han tenido nuestras fuerzas de seguridad, que no son nuestras en realidad, sino que defienden la propiedad privada y a los ricos, y lo sabemos. Nos referimos a Carabineros de Chile y en Concón, preparándose para una especie de guerrilla urbana. Tenían esos muñequitos o esos personajes encapuchados, a eso le hacían, con eso entrenaban. Ponían a otros pacos de encapuchados para enfrentarse a ellos. Bueno, en eso está gastando la plata. En eso, en aumentar en dos palos las asignaciones para los senadores, mientras las demandas de las grandes masas que se están comenzando incipientemente a organizar y con una cruda visión de la clase política, la respuesta evidentemente no es la solución, sino que maquillar, parchar, o de repente pretender que se cambie algo para que todo siga igual. Bueno, nuestra perspectiva aquí en el programa siempre es de crítica, una economía crítica, de plantearnos frente a esta única visión endiosada, ideológica, que se tiene de la economía capitalista, en este caso en particular Chile, con su faceta neoliberal a ultranza. Nosotros nos planteamos siempre desde la crítica, por eso nos ponemos de frente y disparamos, pero también tratamos de ser propositivos y abrir nuestras mentes y decir que lo que aquí se dice no es precisamente ni necesariamente la verdad, sino que es otro punto de vista y que somos nosotros, los trabajadores, quienes tenemos que ir discutiendo y construyendo, no solo teoría, siempre práctica, teorizando práctica y practicando teorías para ir construyendo una nueva forma de relacionarnos en torno a lo que producimos, en torno a lo que consumimos, es decir, fundar una economía que se ajuste a nuestra necesidad o que resuelva realmente nuestra necesidad y no como esta antieconomía en la cual vivimos. Ya, vamos a ir al tiro con un tema, para ponerle un poquito de carreta a esto. Nos vamos con una banda chilena, Dorso y Disco Blood. ¡Goza la vida, mi socio! Es para mí. Bueno, ahí después de esta canción de Dorso, continuamos y ya empezando a desmenuzar cuál va a ser un poco la temática que vamos a tratar hoy día, lunes, en el este mes que inauguramos. Bueno, hicimos al menos la previa a lo que fue el primero de mayo, hablando de las condiciones laborales aquí en Chile. Y en el programa anterior habíamos conversado de lo que posiblemente iba a anunciar el presidente el día... bueno, en ese momento no sabía qué fecha iba a ser, terminó siendo el día jueves. Pero estoy hablando de la semana del 23 de abril. Tuvimos acá a los presidentes de los Centros de Alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile y de USACH, en la cual ellos, aparte de plantear el documento, la visión de reforma tributaria que ellos han propuesto, que surgió de un grupo de alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, también nos tratamos de adelantar un poco a qué era lo que efectivamente iba a proponer Sebastián Piñera. El asunto es que el discurso de ese día que salió por cadena nacional ha recibido más críticas que cualquier otro tipo de soporte, incluso de sus propias filas, de las filas oficialistas, me refiero, de la Alianza por Chile. De la oposición no nos cabe y no nos extraña, es una oportunidad política, pero lo que más nos interesa son efectivamente de aquellos que están teorizando al respecto, pero también aquellos dirigentes sociales que están poco conscientes de los efectos que una reforma de este tipo podría acarrear. Hay un artículo que salió publicado hace poco que decía muy bien esta sensación que provocaba la reforma anunciada para la estructura tributaria, en la cual efectivamente no se tocaba la estructura tributaria, sino que parecía ser un asunto más de forma, una reforma. El término utilizado era el gatopardismo. Este era un libro, el Gatopardo, que yo no he tenido la oportunidad de leer, pero que se podría decir que concluye el argumento, la idea central de este libro es que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. O vamos a traducirlo en otras palabras de cómo se usa el término gatopardista en ciencias políticas, es cambiar algo para que todo siga igual. Pero vamos a desmenuzar un poco cuáles fueron los anuncios de esta reforma tributaria. Ustedes saben que la idea es que el 100% de estos recursos que recaude esta reforma financie la reforma de educación que había sido anunciada esa misma semana, el día lunes, y que estuvimos conversando aquí con los compañeros estudiantes de economía. Vamos a desmenuzar, entre otras cosas, esta alza impositiva a los licores de mayor graduación, por el cual ya han saltado los empresarios pisqueros. Otro de los puntos es un cambio al actual impuesto a las bencinas. La idea es hacer un mecanismo flexible, el cual evite que se den grandes alzas, es decir, regulando la amplitud que genera el mercado. Relacionado con lo anterior, un bono para taxistas y para transportistas de escolares. Otra idea era la chance de descontar hasta un 50% de los impuestos de los gastos de las familias que tributen hacia la educación. Es decir, si tú tienes gasto en educación, que tú puedas cubrir eventualmente hasta la mitad de esos gastos en tu declaración de impuestos. Otro asunto era el aumento permanente, y de aquí venía la mayor recaudación, a un 20% a las utilidades de las grandes empresas. Esto se había hecho de manera extraordinaria el año 2010, bien digo, después del terremoto, iba escalonado. En este momento se quedó, la idea es que se quede en el 20%, lo cual desde ya han salido voces, porque efectivamente en Chile es de los... Comparado a otros países, el impuesto a las utilidades de las grandes empresas es de los más bajos. En otros países ronda el 35, el 40%. Otro asunto era la reducción de las tasas marginales, el impuesto a la renta a las personas de entre un 10 y un 15%. Hay un asunto de un impuesto verde por ahí para fomentar un poco la protección del medio ambiente. Y la baja de un 0,6 a un 0,2 del impuesto de timbre de estampilla. Otra noticia que destacó el titular de Hacienda, no solo el presidente, tenía que ver con el proyecto de arancel cero, es decir, que Todos los productos que ingresan al país, todas las importaciones, no pagan ningún absoluto tributo. En este momento igual es bajo. En promedio, lo que se llama el arancel efectivo, el arancel promedio, es en torno al 1%, bajísimo. Y en Chile tiene fijado, para aquellos países con los cuales no tiene tratado de libre comercio, de un 6%. ¿Qué quiero decir? Que si yo importo una cuestión que vale 100 pesos y no tengo tratado con ese país, esa cuestión va a pagar 6 pesos aparte, ¿ya? Y eso se recauda acá adentro, por la importación que yo hago. Pero en promedio, entendido todos los productos que hay y sumando los países con los que hay acuerdos, que no hay acuerdos, en promedio en Chile, de todo lo que se importa, de todas las importaciones, lo que se recauda aproximadamente el 1%. Bajarlo al 0, el impacto no es tanto, pero igual se pierde ese 1%. Entonces, esta es una forma de decir que ya estábamos suficientemente abiertos en términos de apertura comercial a la comercialización, al comercio exterior en Chile. Esta baja al 0%. Es una profundización de aquello, y es que en Chile se vive un, lo que se le llama un mercado absolutamente liberal, ya a niveles fundamentalistas. Sabemos que somos de los primeros en experimentar el modelo neoliberal en el mundo, y ya podríamos decir que es de los países donde esta faceta está, entre comillas, madura. Son más de 30 años, mucho más que en otros países, incluyendo los países desarrollados. ¿Desde dónde nos vinieron a imponer este modelo en plena dictadura? Bueno, pero continuando, vamos a ir desmenuzando, vamos a leer un poco las críticas. Un doctor en ciencia económica, el señor Eugenio Rivera, proponía que la reforma en sí iba a terminar favoreciendo a los sectores con mayor ingreso. Abro comillas, en lugar de arreglar este sistema tributario tan injusto, que propone reducir las tasas marginales, impuesto de segunda categoría a las personas, esto va a favorecer a menos del 12% de la población, y justamente la más rica. Porque, ¿qué pasa? Que el 88% de los chilenos y chilenas no pagan impuestos. O sea, todos los beneficios que tengan que ver con tu pago de impuestos, me refiero a impuesto a la renta, la gente no va a estar cubierta. ¿Por qué? Porque aquí tú, para que tú empieces a pagar impuestos, tienes que ganar aproximadamente sobre 535 mil pesos. 530, en estos momentos. Ahora va a ser un poquito más alto, va a ser en torno como a los 700 mil pesos. Pero es muy poca gente la que en realidad gana más que eso. Por lo tanto, todos los arreglos que tú puedes hacer de descuento a tu pago de impuestos va a beneficiar a los sueldos más gorditos, por decir una manera. Y por eso es que aquí se empieza a usar el término regresivo. Cuando tú dices que una reforma es regresiva, quiere decir que vas a aumentar la brecha entre rico y pobre. Porque en el fondo aquí tú lo que estás dando es aliviando un poco la mochila a lo más rico, ¿ya? Bueno, por otra parte, respecto a lo que comentaba anteriormente del arancel cero, Hugo Facio, que es economista del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, dijo que no existe ninguna relación objetiva, que en realidad que no había ninguna razón para bajar los aranceles de las importaciones, porque esto podría elevar mucho más los niveles de desempleo. Recordando que bajarlo de este 6% que le comentaba anteriormente a un 0 podría poner en riesgo los puestos de trabajo en algunos sectores productivos del país e incluso destruir industrias locales. La Fundación Sol, a quien tuvimos de invitado a Patricio, investigador de la Fundación el lunes pasado, comenta que hoy en día quien impone por 600 mil pesos, o sea, con un sueldo de 600 mil pesos, pagaría 6 mil pesos menos al año. Pero quien impone por 10 millones, se va a terminar ahorrando casi 3 millones y medio. Por lo tanto, efectivamente, se sigue mimando a los más ricos en Chile. La misma Fundación Sol hace una caracterización y dice que en 1974 y en 1984 se diseñó un traje a la medida de la élite nacional en términos tributarios. Primero, el 74 se articula un esquema donde los impuestos que pagan las empresas sirven de crédito para los impuestos que pagan sus dueños como personas naturales. Es decir, los impuestos que, si tú tienes una empresa y los impuestos que tú pagas, o el porcentaje que se calcula de lo que deberías pagar de eso, lo descuentan de lo que tú deberías pagar como persona natural. Por lo tanto, efectivamente, se aumenta el impuesto a las grandes empresas, te vaya a estar salvando con tu parte de la renta, porque lo va a ir cubriendo. Y por otra parte, también dentro de las reformas que hubieron en dictadura, se creó el Fondo de Utilidades Tributables, que son efectivamente el escollo donde la elusión genera menos recaudación para el Estado. Y este fondo de utilidades tributables, ¿qué permite hacer? Diferir el pago de impuestos. Es decir, es como un lugar donde tú puedas dejar las utilidades y si no las retiras no pagas impuestos, pero las utilidades siguen estando ahí. Y ahí se crean un montón de chanchullos, sociedades de inversión, etcétera, que permiten que a nombre de otras personas, bla, bla, bla, bla, bla. Todo esto genera una estructura que supuestamente está armada para incentivar que los ricos creen empresas y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos, vivimos en el país, en unos países más desiguales del mundo, y que en ese sentido, en realidad, cualquier beneficio que se le vaya dando a los más ricos se queda efectivamente en los bolsillos de ellos y no repercute, no chorrea, por decirlo de otra manera. Bueno, ahí eso en realidad, yo creo que en palabra aquí de Econo Nuestras, creo que lo que es, si hace una reforma tributaria cada, no sé, 15 años, 10 años, el llamado efectivamente es a oponerse a esto. Si tenemos la oportunidad y seguir presionando a través de la fuerza, por ejemplo, las calles, como lo han podido hacer los estudiantes, de posicionar el tema, los trabajadores lo que tenemos que hacer es efectivamente es exigir no más parches, ¿ya? Que se ataquen las causas, que no los efectos. Aunque sí hacemos un reconocimiento que a los que están en el poder en realidad no se les puede pedir más, al menos no más que estos gatopardismos en el cual se cambia una pequeña cosa, pero para que todo siga igual. Vamos con otro tema. No me digan que no les dijimos, hablamos de esto 2 semanas antes. Bueno, este tema se llama Odio Decir, que ya te lo habíamos dicho de Hips. Bueno, volvemos después de ese tema de Hives. Dije de Hives, es de Hives. Cuesta pronunciarlo. Bueno, ya que estamos en toda esta maraña de noticias y dime y diretes que se han dado en las últimas 2 semanas y que lo que nosotros buscamos aquí en Econonuestras, perdón, es dar herramientas para que nosotros mismos lo vayamos discutiendo en el pasillo, a la hora de colación, cuando nos vayamos encontrando en la escalera, en el ascensor, camino al trabajo, en la micro, el metro, etcétera. Seguimos, por ejemplo, con esta discusión bizarra, y que no lo podemos definir de otra manera aquí en Econonuestras, bizarra discusión del salario mínimo, donde la voz oficial, en voz de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dice, abro comillas, a todos nos gustaría aumentar el sueldo, el tema es que nosotros competimos con otros países que tienen salarios mínimos más bajos que el nuestro. Por otra parte, dice que lo que más que se pueda subir, muy bien, pero sin poner en riesgo el empleo. Y que dice otra chiquilla de la ultraderecha, Ena von Baer, dice, abro comillas, también tenemos que tener cuidado con la empleabilidad. Esto se lo quiero graficar en el empleo de los jóvenes, porque es donde tenemos, como país, más dificultades. Bueno, la pregunta es, porque aquí la contradicción que están manifestando, y ojo, que esto no lo hace y no lo ha hecho solamente la derecha, también la hizo la otra derecha, la Concertación lo ha venido repitiendo en los últimos 20 años a raíz de cada exigencia que han hecho los trabajadores respecto al aumento del sueldo mínimo, y siendo que el sueldo mínimo es en sí es de muy poco impacto. Entendemos evidentemente lo crudo que es el hecho de vivir con una miseria, pero efectivamente, como gran anuncio aquí, Arturo Martínez empieza la peleita con el salario mínimo y igual te termina pactando una porquería, ¿no es cierto? Y claro, y dice, no, todo bien y todo. No da la lucha hasta el final. Y es porque efectivamente el tipo no tampoco está con las grandes demandas, como por ejemplo el tema de la negociación colectiva. Porque ya, te ponen un piso, pero y la capacidad de nosotros mismos de estar discutiendo con el empleador el salario, eso empodera, eso da la posibilidad de que la fuerza se manifieste. Aunque aquí en Chile con suerte hay derecho a huelga, pero bueno, empezar a radicalizar los métodos. Pero para continuar, la pregunta que nosotros hacemos en esta disyuntiva entre empleo y salario mínimo, que el discurso usual es que, no, es que si aumentamos el salario mínimo los empresarios van a querer contratar menos gente porque en el fondo sus costos, claro, sus costos, porque esos somos los trabajadores, un costo para la empresa. Si de verdad nos parece, y uno se pregunta aquí en este programa, ¿qué tipo de economía no permite sueldos dignos con alta empleabilidad? O sea, que todos podamos trabajar y bien, bien pagados. O más que bien pagados, que podamos satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué tipo de economía no permitiría hacer eso? Una porquería de antieconomía, diría yo. Una porquería que lo que menos tiene aquí es eficiencia. O lo que sea. Muy importante es en esta economía los incentivos. Es decir, que una cosa te lleva a la otra. Por ejemplo, que si suben los precios del metro, tiene un incentivo para tomar micro, por ejemplo. Pero usualmente los incentivos de empresarios y trabajadores chocan. La pregunta es, ¿con quién están los gobernantes? Parece que el Estado, al menos desde que tengo uso de memoria, siempre está con los empresarios. De hecho, Pinocho decía, hay que cuidar a los empresarios porque ellos tienen la platita. Eso decía el Tatita. Bueno, fuera de esa contradicción enorme que nos parece este sistema pegado con chicle a las necesidades del pueblo, un economista de la Fundación Sol comenta que no hay evidencia empírica, en todo caso, usando la misma argumentación de la derecha, discutiéndole a la voz de las autoridades, representantes del gran patronaje chileno, que no hay evidencia empírica contundente que demuestre que cuando se aumenta el salario mínimo se afecta el empleo. Así que en realidad, que si es que se ha de preocupar de algo el Estado, es que más de 1 millón de personas son las que ganan el salario mínimo o menos del mínimo. Y que esa persona ni siquiera puede cubrir lo que el mismo Estado usa como definición de lo que es pobreza. O sea, hay trabajadores pobres. El hecho de que hayan trabajadores pobres. El Estado propone una línea de pobreza, ¿ya? Tanto una canasta básica, medían tal cantidad de plata, etcétera. Y en estos momentos tenemos gente que con el sueldo que gana estaría bajo la línea de la pobreza. Es decir, se van pillando la cola. Bueno, esto también salió a raíz de la discusión, del discurso del señor Arturo Martínez en la CUT, secundado por un montón de organizaciones que lo que menos hacen es defender a los trabajadores. Pero, en fin, el asunto es que cuando mencionó el tema de el fin de la AFP, que dijo la ministra Matei, que en aquellos países donde se ha tenido mayor rol protagónico, es decir, el Estado, en general la plata de los trabajadores se invierte en caminos, otras cosas, y la plata de los trabajadores desaparece. Pero aquí de nuevo uno se pregunta, ¿y acaso no desaparecen los bolsillos de los que administran la AFP? Recordemos que si esto no fuera rentable, si al final es un negocio, no estarían en eso. Por algo están en el negocio. Bueno, y compartiendo otra visión muy interesante que sacó un abogado que trabaja en la Universidad Diego Portales, habla de el proyecto para solucionar el tema de los multirrut. ¿Qué pasa? El diagnóstico que hace él, contándole un poco la historia. Hace un tiempo atrás, diversas empresas, especialmente supermercados retail, inventaron un fraude que consistía en dividir las empresas en una pluralidad de razones sociales. Incluso cientos en algunos casos. Sosteniendo que por ese solo hecho, cada una de esas razones y los respectivos trabajadores que pertenecían a esas razones debía ser considerado un empleador distinto para efectos de la formación de sindicatos y de negociación colectiva. O sea, la final de este fraude es obvia. Dividir a los trabajadores para que no puedan negociar colectivamente en un solo proceso con fuerza y unidad a pesar de trabajar para el mismo empleador. Eso es el famoso multirut, generar multirazones. El punto es que se presentó un proyecto para solucionarlo en este desagregamiento, este desmenuzado que estamos haciendo de la opinión de la autoridad. ¿Y cuál es esa solución? Que ahora los trabajadores ya no les bastará probar que su empresa es un solo empleador, sino que han llenado de requisitos para que los trabajadores no puedan derribar el fraude tan fácilmente. Para ponerlo en simple, en palabras de este abogado, aunque los trabajadores acrediten que todas estas razones sociales son un solo empleador, de igual modo no podrá negociar en un único proceso de negociación colectiva. Además, el proyecto en sí exige que los trabajadores demuestren que se trata del mismo negocio específico o de negocios que estén complementados directamente. O sea, imagínense lo difícil que hacer probar que la sección, y este ejemplo lo pone el abogado, la sección corbatas, como no es complementaria a la sección lavadora, puede funcionar por separado. O sea, aquí, como dice muy astutamente, carne para rapaces. Otra traba, y quizás la última, es que un juez, ya cuando se presente esto, este reclamo de los trabajadores para poder negociar colectivamente, debe escuchar una comisión de expertos. Pero resulta que esta comisión de expertos, que está compuesta de 5 miembros, 3 profesionales y 2 abogados, todos tienen un perfil empresarial, porque todos tienen que tener experiencia en materia de organización industrial y administración de empresas. Si es que hay algún representante, perfil sindical o de trabajador en la comisión de expertos, nones, nada. Es decir, insistimos, aquí está un diseño, desde el tema tributario hasta el código laboral, una cuestión a la medida, perfecto hecho para la acumulación, para que los ricos se hagan más ricos. Y nosotros, que somos un neoliberalismo bien maduro, de 30 años, somos el mejor ejemplo de a dónde lleva este asunto. Todo este descontento, pura desigualdad. Pura desigualdad. Los sin, los sin techo, los sin comida, los sin sueldo digno, los sin trabajo de calidad, los sin educación de calidad. En fin, los sin, peleando en una sociedad absolutamente injusta. Los sin, padres y hijos mismos de la miseria. Buena introducción para este tema de otra banda chilena, Criminal, Hijos de la Miseria. Yeah. Bueno, ahí después del tema Hijos de la Miseria de Criminal, hemos ya tocado Doors y Criminal, dos bandas emblemáticas del rock más pesado chileno. Creo que viene como anillo al dedo, puesto que para seguir con esta caracterización, pasamos por el tema tributario. Recién hablamos del tema del salario mínimo, del fin de la AFP, del tema de las multirrut. Una cosa y un dato muy interesante tiene que ver con la calidad del trabajo, un tema que hemos conversado, pero hasta la saciedad quizás aquí en Econo Nuestras, y que tiene que ver un poco con los niveles de explotación relacionados con los niveles de productividad que tiene el trabajador chileno. Es interesante siempre ver estos datos a nivel agregado, no solamente lo que uno vive como trabajador, sino qué pasa cuando sumáis todas esas realidades, que por lo general se suelen analizar a través de encuestas, qué sé yo, que uno puede criticar absolutamente la metodología, en fin, pero es importante utilizar estas medidas en la medida en la cual nos entreguen información que otras veces suele estar escondida, y al menos nosotros tratamos de darle un poquito de visibilidad. Resulta que nuestro país es, al menos entre los países de la OCDE, que son los países más ricos del mundo, se encuentra entre los tres con mayor número de horas trabajadas. Bueno, ya sabemos que eso transforma la compatibilidad trabajo-familia en un verdadero lujo. Resulta que Chile tiene la productividad laboral más alta de América Latina. Y eso al menos lo han dicho no solamente gente de, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también agencias, muy cuestionada en todo caso, pero como Standards and Poor's. El asunto es que a pesar del esfuerzo invertido, los salarios no alcanzan. Es decir, somos tan productivos que y aumentamos nuestra productividad. Aparte de trabajar mucho, ser productivo quiere decir que lo que hacíamos antes en cierta cantidad de tiempo, ahora lo hacemos en mucho menos tiempo, pero no disminuye el tiempo de trabajo. Pero a pesar de todo ese esfuerzo que se pone, los salarios siguen siendo que menos de 350 mil pesos para tres cuartos de todos los chilenos, y al menos un 61% de los hogares tiene deudas. La pregunta en realidad que sale a raíz de esto es ¿por qué? ¿Por qué? Todo este diagnóstico nos empuja a pensar que lo que nos pasa es que estamos siendo remunerados por debajo de los aumentos que hacemos en nuestra productividad. Es decir, yo como trabajador antes hacía dos sillas, en media hora ahora hago cuatro. Y uno inmediatamente podría pensar que si voy a trabajar la misma cantidad de horas que estaba trabajando antes, pucha, me debería llevar mínimo el doble del sueldo. Si al final esas doble de sillas se traducen en un doble de ventas, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de la productividad que crece y que corresponde a los trabajadores está siendo absorbida por los empresarios. Aquí se genera un cuadro que Fundación Sol facilita, basado en datos del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística, lo que ellos llaman la tijera de la desigualdad, es decir, va aumentando la productividad y las remuneraciones se van quedando abajo. Eso en términos gráficos va generando un área entre ambas líneas que asemeja una tijera, y que lo que quiere decir en realidad es que todo ese bolsón y que se va llevando el empresario al bolsillo es explotación, es extracción de lo que uno va generando para el bolsillo de otro. O sea, en realidad, ni una sorpresa, esto es la génesis de la acumulación que permite que haya desigualdad, es decir, un tipo que contrata a otro porque es dueño de los medios de producción, le va sacando a su trabajador siempre un pedazo de su trabajo en forma de utilidad o qué sé yo, parásito. El patrón es siempre un parásito. Los políticos también. Bueno, da lo mismo si la empresa aumenta sus ganancias, estas ganancias siempre van a ir para los dueños o para ejecutivos de confianza, como se vio en el caso de la Polar. Y tal como pasa en la mayoría de las negociaciones colectivas del país, en donde si se logra ganar un reajuste en términos reales, esto quiere decir sin considerar el tema del IPC, a lo más llega al 1%, las ganancias de la... y entendiendo, o sea, si tú puedes aumentar en 1% con una negociación y está ahí claro que en esa empresa las ganancias aumentaron un 40%, efectivamente hay un montón de dinero que no se está yendo para quienes lo están produciendo. Es ahí una observación muy clara de lo que solemos hablar aquí en el programa, que es la explotación. Bueno, para continuar, y también en base a datos estadísticos, una muy interesante encuesta salió a la luz, se llama Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre el mercado laboral en Chile y cómo ha evolucionado desde el año 2003. Esto lleva ya 9 meses haciéndose este estudio anual en la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Qué menciona esta encuesta? Que el 46% de las personas pobres de Santiago ha quedado desempleada durante el último año. Y la razón ha sido mayoritariamente, en un 23%, por necesidades de la empresa, en un 19% por término de trabajo, es decir, porque son temporeros, o sea, trabajan por plazo fijo, y en un 10% por motivos personales, y un poquito más atrás, en 6% por enfermedad. Estos son los rasgos más importantes. Es decir, lidera todo esto la calidad del trabajo, o sea, por necesidad de la empresa, que no ha sido despedido por necesidad de la empresa, y por término de trabajo, lo cual habla efectivamente de una situación laboral poco protegida. Entre las características que ellos indican, pasándonos para otro lado de la encuesta, las personas pobres, como define esta encuesta de Santiago, creen que un trabajo ideal o un trabajo adecuado, más bien, debiese tener principalmente un trato digno, ¿ya? También un sueldo acorde a la actividad que se desempeña y no ser explotado. Bueno, hay una ilusión porque en el fondo, siempre que buscas empleo y vendes tu fuerza de trabajo, estás siendo explotado. Yo creo que lo que quiere es que no ser sobreexplotado. Pero cuando yo digo lo que quiere decir, se lo voy a decir con mucha claridad, resulta que en esta encuesta sale un dato a la luz perturbador, a mi modo de ver. Y que demuestra que los esfuerzos que hemos hecho para tratar de compartir ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas consignas, etcétera, no nos ha resultado para nada. Puesto que un 47,8% de las personas consultadas piensa que la flexibilidad laboral favorece a los trabajadores. Un 48% aproximadamente. ¿Pero qué piensa en su mayoría ese 48%? Un tercio de todos ellos piensa que se refiere a horarios flexibles. A eso piensan que es la flexibilidad laboral. Y eso porque nosotros no hemos sido lo suficientemente eficiente o efectivo para comentar, para esparcir la idea de que efectivamente la flexibilidad laboral quiere decir más facilidad para los despidos. O sea, hemos estado haciendo algo muy mal. Aquí en Econo Nuestra al menos vamos a tomar esa bandera para seguir desilitizando la disciplina y no solo explicar, hablar de explotación y hacer crítica a la estructura que nos rodea, sino también ir dotando de conceptos, argumentación, etcétera, para poder enfrentarnos a esto, porque en la medida en la cual hiciéramos un plebiscito por la flexibilidad laboral, si la mitad apoya la flexibilidad laboral, porque un tercio de esa mitad piensa que es horario más flexible, efectivamente la cuestión saldría ganando, y al final sería solamente para perjudicar a los mismos trabajadores y estaríamos muy mal. Bueno, nosotros hemos llamado efectivamente a resistir, ¿ya?, a rechazar, especialmente, ojo, aquí hay un uso constante del lenguaje por parte de la patronal, a través de la autoridad política, a través de la academia, también me refiero a la gente de las universidades, los centros de pensamiento, para andar manipulando las palabras, que tener siempre cuidado con eso, y preocuparse de lo que quieren decir de fondo, y ahí atacar, rechazar, resistir, y siempre proponer. Bueno, y efectivamente vamos con un tema que quiere decir rechaza, resiste. Este es un tema de hace ya como 20 años, de la banda brasileña Sepultura. We'll be right back. Otro tema que ha copado harto la agenda mediática, pero que ha generado interés especialmente en aquellos sectores que buscan, ya sea a través del Estado, ya sea a través de, no sé, de algo que sientan, que está mucho más cercano a sus necesidades, en nuestro caso al menos, en Economista siempre hablamos mucho más de autogestión que de pasar a mano del Estado, porque no lo encontramos un órgano cercano, efectivamente representativo, pero entendemos que se da esa situación, esa ilusión, o se percibe como algo mucho más cercano. Y en este caso tiene que ver con las nacionalizaciones. Les comenté anteriormente que hablamos hace aproximadamente 3 semanas del tema de Repsol en Argentina, que estaba controlando YPF, una empresa que era estatal en Argentina y que fue privatizada por Menem hace 20 años y que en estos momentos ha sido pasada a manos del Estado, ya aprobado, en el 50% más uno. Resulta que Evo Morales el día 1 de mayo anunció la expropiación de las acciones de la REE, Red Eléctrica Española, en el Palacio de Gobierno. Esta es una empresa que es, digamos, atiende, a ver, vamos a ir por datos, atiende el 85% del mercado nacional. O sea, aquí no tiene ni parangón, pues una cosa extremadamente concentrada. Vendría a ser una mezcla así como entre todo lo que es Chile Extra, etcétera, y CGE. 85% es alto. Aquí no sé cuál es más grande, no sé si CGE o Chile Extra, que también tiene Chilquinta en la quinta región, pero un nivel de concentración altísimo. Eso en términos de 85% del consumo final, pero también poseía el 73% de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son las que van desde la generación hasta la distribución, es el camino intermedio. La industria de la electricidad se divide en generación, transmisión y distribución. Distribución es lo que nosotros vemos a través de los postes comunes y corrientes que tenemos en nuestras poblaciones. La transmisión vendría a ser estas torres más de alta tensión, ¿no? Y la generación, evidentemente, no sé, una termoeléctrica, una hidroeléctrica, paneles solares, energía eólica, etcétera. Bueno, el contexto de esto se da que Morales ya en el año 2010 había expropiado las acciones de 4 empresas generadoras de electricidad, incluidas 2 filiales de la empresa francesa Suez, que es la que estaba metida en el tema de, ¿se acuerdan de ahí? De la cuarta región, de Puntechoro, y la británica Rurelec, y que esa misma, esta última, inició un arbitraje a Bolivia, a la Corte de La Haya, por esta medida de expropiación. Además, en el gobierno de Morales se ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cemento, minas, etcétera, desde que llegó al poder ahí por el año 2006. Como le decía, esta empresa eléctrica española, la REE, tenía aproximadamente el 99,9 ya de las acciones de esta empresa TDE, que vendría a ser TDE, la que, como les comentaba anteriormente, maneja el 85% de la distribución y el 73% de las líneas de transmisión en Bolivia. Bueno, la razón y el contexto, que tiene mucho que ver con las multinacionales en Latinoamérica, es que todas sacaban el máximo beneficio, pero dejaban muy poco en el país. De hecho, en el sector eléctrico se daba la triste paradoja de que, a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de generación eléctrica enorme, el país cuenta en estos momentos con uno de los índices más bajos de Sudamérica en instalación eléctrica en los hogares. Y en el año 2003, con suerte, llegaba al 65% de la población. Y en las zonas rurales eso llegaba como al 28%. Bueno, y por lo mismo es que uno de los argumentos era que había una muy baja inversión, igual que lo pasaba en Argentina, y que es una de las grandes razones para propiciar esta nacionalización. Junto a eso, en el día de hoy, la CEPAL sacó un documento la semana pasada, lo encontré el día de hoy, en el cual mencionaba el asunto de cómo ha ido creciendo la inversión extranjera en Latinoamérica, y es enorme, especialmente en países como Brasil, Colombia, Perú, el mismo país chileno tiene muchas inversiones allá a través de sus grandes, ricos y empresarios. Pero el asunto es que toda la plata que se estaba generando en empresas, por ejemplo, principalmente europeas, o americanas, incluso asiáticas, toda la plata que estaban trayendo a invertir acá, todas esas ganancias se las estaban llevando. Aquí no estaba quedando ninguna ganancia. O sea, por lo general se suele quedar un poco acá, en términos de empleo, en términos de conectividad, porque se generan carreteras, qué sé yo, puertos, etcétera. Pero en los últimos 2 años, el nivel de flujos de salida de dinero es enorme. Y eso genera preocupación. Y efectivamente, o sea, aquí en realidad no nos estamos pisando la capa entre superhéroes, si sabemos que la cuestión funciona así. O sea, ellos no están aquí para... Las empresas no vienen a ayudarnos, vienen a sacar beneficio, ¿ya? Así que bueno, tomando posición, se aplaude la posición del gobierno boliviano. Eso sí, sin dejar de lado el hecho de que hasta igual hay muchos conflictos en este momento en Bolivia. Protestas por el salario mínimo, paro en el sector de la salud. Creo que se viene lo que le llaman la marcha del Tipnis. Hay problemas con sectores indígenas, etcétera. Así que, bueno, nosotros tampoco nos podemos hacer los tontos con eso, pero tomamos posición y felicitamos cualquier medida que dé golpe a los grandes capitalistas. Aunque, otro punto extraño, mientras anunciaba esto, Morales, a las horas después, se fue a juntar y a alabar al presidente Repsol, que había sido víctima de la expropiación en Argentina. ¿Por qué? Porque les conviene tenerlo como socio inversor para sus proyectos de hidrocarburos. Así que bueno, en el mundo del poder también se cuecen habas. Bueno, y como introducción al último tema que vamos a conversar en el próximo bloque, vamos con esta canción de los... Así se llama los intérpretes. Retrete Navarrete y los Bulliciosos, y vamos con la canción La Regla Primordial. Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quién jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero. Mira, amigo, no es tan fácil. Tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutear. Soy muy optimista y nunca me doy por vencido. Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. Oye amigo, lo sentimos, echarte no es la intención, pero hay que tener paleta si quieres jugar ping-pong. Rápido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeretazos y ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un palo. Llego a casa y agarro una sucia escoba. Con una mano de gato me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo. Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer. Decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar, un libro debes portar. Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio. Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós. Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante. Y de ahora en adelante eres miembro de este club. Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones. Nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida. Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás. Bueno, esa canción extraída de la banda sonora de 31 minutos, ya Pues, si escucharon la letra, habla de no darse por vencido y crear, crear, crear, crear. Pero justamente, y es porque vamos a hablar de los niños, resulta que pronto está por inaugurarse una tenebrosa centro para un centro de entretenciones para infantes, el llamado Kidsania. ¡Cha-chan! Ahí falta la música tenebrosa de Clotario, para la otra vamos a traer una bien tenebrosa. ¿Qué es Kidsania? ¿Ya? Antes de ensuciarla vamos a contar qué es. Esto es un centro de entretenciones, les decía anteriormente, que replica una ciudad al tamaño de los niños y donde los menores, entre 4 y 14 años, pueden jugar a ser adultos desempeñándose en varias profesiones y oficios. En esta mini ciudad hay un montón de marcas, obviamente, es el mundo real. Está Falabella, Anglo American, la minera, Coca-Cola, Sony, Pizza Hut, LAN, Entel, La Tercera, Canal 13 y otras. No sé si se dieron cuenta, harta comida chatarra en el camino. Pero el consumo no es juego de niños, y aunque se argumente que es bueno que aprendan del mundo real y la economía, sabemos qué hay, al menos detrás de todo esto. Una parte, evidentemente, son estas marcas que te van a quedar de por vida en la cabeza a estos infantes. Aunque, ojo, cuesta 9 lucas la entrada. Así que en realidad es para los hijos los patrones. Y unos cuantos arribistas a quienes invitamos a no ir a Kidsania, por favor. Porque aparte del tema de las marcas, que después, cuando grande, vas a pensar que la única porquería canal de televisión que puedes ver es Canal 13, o que la única bebida que te podéis tomar es Coca-Cola, o que el único lugar donde podéis comprar es Falabella, además representa una sola visión económica la que se inculca en ese lugar. Ese mundo real, efectivamente, aparte de matarle toda la idea de creación a los niños, decirle, déjale, jueguen. Pero aquí nosotros le estamos dando el marco. Este es el marco, porque esta es la realidad. O sea, el mismo mundo desde donde uno trata de salir lleno de competencia, trabajo, deudas, etcétera, para los niños se les lleva a jugar a ese mundo. Así es como, pareciese que fuera el espíritu de la inocencia de jugar al papá y la mamá o al doctor, ¿ya? Pero en este caso no. Es justamente una forma de ir reproduciendo, como dice la autora de este artículo, sería Kidsania el submundo de la alienación infantil. Para peor, vamos a tener al Ministerio de Educación haciendo tour por esta cuestión, llevando niños gratis, alimentándose el negocio, porque esta cuestión no es una cuestión del Estado, hay alguien detrás, y que para hacer este negocio, que está en el subsuelo del Parque Araucano, con 49.000 metros cuadrados, resulta que una agrupación, Defendamos la Ciudad, con 7 juntas de vecinos de la comuna donde va a estar emplazado, donde está el Parque Araucano, que es Las Condes, puso un reclamo en abril en la Contraloría por la venta de una parte del terreno del parque para la construcción del centro comercial. ¿Qué es lo que alegan? Y bien simple, y muy claro, es que se destruyen importantes áreas verdes, ¿para qué? Y que antes están al servicio de la comunidad, para instalar una empresa con fines de lucro y más encima para cagarle la infancia bella y creadora a los niños, como cantaba antes Retrete, Navarrete y Los Bulliciosos. Bueno, después de esta jornada de una hora, como siempre los días lunes aquí en Econo Nuestras, nos despedimos, le agradecemos la sintonía, le agradecemos como siempre el apoyo y la difusión, no solamente Econo Nuestras, el programa de economía de la radio y la CGT, sino también a todo lo que es la parrilla programática de La Voz de los Trabajadores. Si recibió uno de nuestros pegatinas el día martes 1 de mayo, seguramente se la dimos o yo o alguno de los controladores aquí, DJ Clotario. Así que un saludo fraternal y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora y pasamos el dato porque mañana hay repetición de este programa a mediodía y a las 10 de la noche. DJ Clotario, muchas gracias. Y muchas gracias, insisto, a quienes nos están escuchando. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía